Por esto, lo que proponemos ahora es dar un paso decisivo en materia de rehabilitación. Los recursos destinados a estos programas serán, en el curso de los próximos 5 años, no solamente aumentados, sino que tengan un porcentaje superior al 50 o 60% de lo que se invierte normalmente en las cárceles. ¿Y qué nos proponemos es en este ámbito? Primero, crear un servicio especializado a cargo de los jóvenes que han caído en la delincuencia. El SENAME en su estructura actual no da para más. Por esto crearemos 2 servicios diferenciados, uno a cargo de la prevención y otro a cargo del cuidado de los jóvenes infractores.